Coro que dice, cantad a Jehová, un cántico nuevo, cantad a Jehová, un cántico nuevo, cantad a Jehová, un cántico nuevo, cantale a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas. ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas. Cantar a Jehová, cantar a Jehová. Y el mar dividió, cruzaron en seco. Y el mar dividió, cruzaron en seco. El mar dividió. Cantale a Jehová, cantale a Jehová, cantale a Jehová, un cántico nuevo, cantale a Jehová, con cántico nuevo, cantale a Jehová, con cántico nuevo, cantale a Jehová, cantale a Jehová. Y el agua brotó, brotó de la peña, y el agua brotó, y el agua brotó. Cantar a Jehová, cantar a Jehová. Y comieron maná, enviado del cielo, comieron maná, enviado del cielo, comieron maná, enviado del cielo. Cantar a Jehová, cantar a Jehová. Y cantarle a Jehová, con cántico nuevo, cantarle a Jehová, con cántico nuevo, cantarle a Jehová. Cantale a Jehová, cantale a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravilla. ¿Qué hace tu Dios? ¿Qué hace tu Dios? Hace maravilla. Cantale a Jehová, cantale a Jehová. Dime qué hace Dios. Hace maravilla. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace tu Dios? Cantale a Jehová, cantale a Jehová. Pero ¿qué hace Dios? Hace maravilla. ¿Qué hace tu Dios? ¿Qué hace tu Dios? Cantale a Jehová, cantale a Jehová. Y el mar dividió, cruzaron en seco. El mar dividió, cruzaron en seco. El mar dividió. Cantale a Jehová, cantar a Jehová. Y comieron maná, enviado del cielo, comieron maná, enviado del cielo, comieron maná, enviado del cielo. Cantale a Jehová y cantale a Jehová, con cántico nuevo. Cántale, cantale a Jehová. Cantale a Jehová, cantale a Jehová, sí, cantale a Jehová, un cántico nuevo, cantale a Jehová, cantale a Jehová, cantale a Jehová, cantale a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué hizo Dios? Cantale a Jehová, cantale a Jehová. ¿Y qué hace Dios? Hace maravilla. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace tu Dios? Cantale a Jehová, cantale a Jehová. ¿Y qué hace Dios? Hace maravilla. ¿Y qué hace Dios? ¿Y qué hace Dios? Cantale a Jehová, cantale a Jehová. Dime qué hace Dios. Hace maravilla. ¿Qué hace tu Dios? ¿Qué hace tu Dios? Cantale a Jehová, cantale a Jehová. Sí, cantale a Jehová. Dátela para arriba. Cantale a Jehová. Cantale a Jehová. Cantad a Jehová, cantad a Jehová, cantad a Jehová, un cántico nuevo, cantad a Jehová, un cántico nuevo, cantad a Jehová. Cantad a Jehová, cantad a Jehová. Dele este aplauso fuerte al que vive por los siglos de los siglos. El vivir reina por siempre y para siempre. Nuestro Dios es todopoderoso. Aleluya, mi alma adora al Señor. Yo quiero que usted vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 1. Alabado sea el Señor. Santo, santo es Jesús. Santo, santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Aleluya. 2 de Timoteo capítulo 1, a la altura del versículo 5. Siendo esta la poderosa palabra de Dios, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. 2 de Timoteo 1:5. Dice así la Escritura: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bendito sea el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres Dios, tú eres bueno, Señor amado. Aquí estamos en este día, Señor, dándote gloria. Creo que tú eres todopoderoso, Señor, aleluya. Y que tu voluntad perfecta es ministrar y hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Sigue obrando, sigue ministrando de manera poderosa en esta tarde, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, Señor. Que tu presencia siga en medio nuestro, desde ahora y para siempre, Dios del cielo. Ministra los corazones, las vidas. Si alguno vino débil, dale fuerza en esta mañana. Si alguno vino enfermo, sánale, Padre mío, en este día, para gloria de tu santo y bendito nombre, Señor. En tu nombre estamos aquí, queremos adorarte, Padre. Hemos venido a hacer culto para ti en este día, porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, amado mío. Gracias por este remanente que está acá en esta tarde, Señor, que ellos no hayan tropiezo en mí, sino que yo pueda ser un canal de bendición y edificación para sus vidas, y que tu palabra hoy haga el trabajo por el cual tú la enviaste para este retiro, para esta ocasión. Son favores que te pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso al Señor, puede sentarse. Aleluya. ¿Cuánto le adora? ¿Cuánto adoran al Señor? Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Dios es bueno. Hemos dado lectura en 2 de Timoteo, capítulo 1. Bendito sea el Señor en sus versículos 5 y 6 en este día. Bendito sea el Señor. Aviva el fuego que hay en ti. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la palabra que quiero compartir con ustedes en este día. Aviva el fuego que hay en ti. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tenemos un concepto de avivamiento, aunque yo en este día no me voy a dirigir a ustedes hablando con el término avivamiento en término general como iglesia, sino en término individual como creyente. Bendito sea el Señor, como cada uno responsable de su vida espiritual y de su relación con Dios. Alabado sea Jesús, y de la búsqueda. Bendito sea el Señor. Cabe resaltar que siempre el apóstol Pablo tenía una preocupación porque la iglesia, y aún Timoteo, a quien él cuando inicia escribiéndole esta carta le llama mi hijo amado. Bendito sea el Señor. O sea que tenía un cierto afecto, un cariño hacia Timoteo, porque Timoteo tenía un llamado muy fuerte desde temprana edad, desde joven tenía un llamado contundente. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud. Bendito sea el Señor, sino sé tu ejemplo. Bendito sea el Cristo que vive. Aleluya. Timoteo era un joven de testimonio, un joven que servía al Señor, un joven con doctrina y con ejemplo, porque tenía familiares creyentes muy cercanos, como su abuela y su madre. Pudiéramos decir que creció en un hogar cristiano, pero a pesar de su juventud y de que tenía a Dios, una de las problemáticas que tenía Timoteo con la sociedad y con los mismos cristianos de aquel tiempo era que tenía un llamado muy fuerte, y él era muy joven, tenía conflicto a diario. ¿Por qué? Porque era joven y porque andaba con Pablo. Bendito sea el Señor. Entonces los enemigos de Pablo, todo el que atacaba a Pablo, también se volvió los enemigos de Timoteo y atacaban a Timoteo. deseo. Decían que era muy joven para estar en el ministerio, entre otras cosas. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Por tanto, nuestro hermano Pablo le escribe y le dice: yo te aconsejo, Timoteo, que avives el don de Dios que hay en ti. Bendito sea el Señor, el fuego del don de Dios que hay en ti, a causa de mi imposición de mano. Parece ser que el apóstol Pablo oró por Timoteo y Timoteo recibió ese fuego a través de esta oración. Bendito sea Jesús. El don de imposición de mano, si es real, bendito sea el Cristo que vive y el Señor usa, bendito sea el Señor, a quien Él quiere para llenar a otra persona de ese fuego, de ese poder. Pero hay algo, bendito sea el Señor, en esta lectura que yo quiero resaltar, y es lo que en realidad me quiero enfocar en esta tarde, porque nosotros tenemos el concepto de que el estar lleno del fuego de Dios es simplemente hablar lengua, y no está mal hablar lengua. Nosotros creemos que estar lleno del fuego de Dios, bendito sea Jesús, es nosotros ministrar a otro, que nosotros prediquemos, que tengamos un ministerio, que tengamos una agenda llena, y no es esa la señal contundente de que el creyente está lleno de Dios. Bendito sea el Señor. A veces nosotros creemos que porque coquemos 3 días de ayuno, nos metemos 7 días de ayuno, duramos 21 días de ayuno, y nosotros ya fuimos y ayunamos y estamos buscando a Dios. Nosotros solemos decir: estoy lleno del fuego de Dios, y no está mal, porque el que busca a Dios se llena de Dios. Pero hay, bendito sea el Cristo que vive, cualidades que indican, bendito sea el Señor, que el creyente está lleno de Dios verdaderamente. Porque hay gente que oran, pero parece que cuando van a orar, será que rezan o hablan con Satanás, porque mientras más oran, más rebeldes son. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que uno tendría que decirle: no ayunes, porque cuando tú ayunas, más endemoniada te pone, o más endemoniado te pone. El carácter indica que usted estuvo cerca de Jesús. Es ilógico que usted diga que está buscando a Dios y cada día más rebelde. No le pueden pisar porque se le manifiesta una ira, porque usted no está lleno todavía. El que está lleno de Dios controla sus emociones, tiene dominio propio. El que está lleno de Dios, nace en él una mansedumbre, una humildad bonita. Y cuando tú hablas con esa persona, tú sientes que está hablando con Cristo. Pero si usted sigue con el mismo comportamiento, con el mismo carácter, yo lamento decirle que donde usted está yendo a orar, en la esquinita que usted se postra, usted no está hablando con mi Jesús. Porque el que pasa tiempo con Jesús, el carácter de Jesús se le pega. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Alabanza. Es contradictorio. Eso como que no encaja. Bendito sea el Señor. Que usted diga: yo oro mucho, pero es más malcriado que nunca. Yo oro mucho, pero es más rebelde que nunca. Pues si la oración es que le está dando eso, pues mejor no ore, porque se va a perder. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro sistema que tenemos nosotros, aleluya, bendito sea el Señor, es que nosotros buscamos a Dios para ser usados. Nosotros ayunamos porque queremos un don, ayunamos por un ministerio. Nosotros buscamos a Dios por conveniencia, pero no buscamos a Dios porque lo amamos. Alabado sea el Señor. Al final, con nada, usted es un interesado, porque usted no está buscando a Dios por amor a Él, usted está buscando a Dios para que Él le dé algo. Alabado sea el Señor. Cuando el creyente busca a Dios porque lo ama, entonces va a recibir lo que está pidiendo. Cuando usted se acerca al Señor porque quiere estar cerca de Él y quiere habitar en su presencia, entonces usted va a ser lleno del poder de Dios. Estar lleno, bendito sea el Cristo que vive, es que alguien te pisa y tú lo sobrellevas. Estar lleno es que alguien no te habla, pero tú sí le hablas. Estar lleno es que alguien te tira una indirecta, pero tú no tienes tiempo para bochinche, porque tú estás lleno. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Entonces todas estas cosas se han confundido. Por eso vemos gente que se sacude, que predica, que manifiesta unos dones, que habla lengua, que hasta Dios lo usa en milagro, bendito sea el Señor, pero están vacíos, están huecos, bendito sea el Señor, porque lo único que tienen es eso, un don. Bendito sea el Cristo que vive, pero son intolerantes. Bendito sea el Cristo de poder. Están muertos, aunque usted lo vea moviéndose, están secos espiritualmente. El que está seco manifiesta un don, pero no tiene a Dios. Mi alma bendice al Cristo que vive. Un don es un regalo de Dios, y hasta un descarriado se le puede manifestar un don, pero a un descarriado no se le puede manifestar el fruto del Espíritu. La señal del que está lleno es tener el fruto del Espíritu en su corazón. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Cuando tú estás lleno, tienes fruto. Cuando tú estás lleno, eres manso. Cuando tú estás lleno, eres sencillo. Cuando tú estás lleno, no tienes celo ministerial. Cuando tú estás lleno, se te nota hasta cuando habla. El que está lleno no tira bulla, porque está lleno de Dios. Entonces hay mucha gente que creen que están llenos, pero están vacíos. Y hay que saber qué tipo de llenura es que usted tiene espiritualmente. Hay gente que cree que están llenos y están más secos que un arenque del colmado viejo. Alabado sea el Rey de Reyes, nadie te puede pisar, pero tú estás lleno. Te levantas con una amargura, un aburrimiento de todo. Es un pleito, una contienda, un litigio. Tú no estás hablando con Dios. El que habla con Dios se le nota. Hay una gracia en su rostro, en su cuerpo, en su mirada. Transmite paz. Hay algo como que te motiva a estar cerca de esa persona, porque está lleno del Rey de Reyes y Señor de Señores. El que está lleno no te provoca descarriarte, te anima para que sigas hacia adelante. Mi alma bendice al Cristo que vive. El que está lleno no compite. Yo siento a papá aquí. El que está lleno no mide fuerza. El que está lleno de Dios ama su palabra. El que está lleno quiere estar en su casa. El que está lleno dice: yo me voy con Cristo. El que está lleno no quiere perderse. Entonces la iglesia tiene que llenarse de Dios. Porque nosotros tenemos mucha gente que dice que está lleno, pero desde que lo miran mal se descarria. Pues usted no estaba lleno nada, usted estaba vacío. El que está lleno, crítica no lo mueve de aquí. Hay gente muy sentimental. El que está lleno no anda en eso. El que está lleno usted le puede tirar de aquí adelante, tirarle a matar, ni que puya indirecta, y usted no le va a hacer nada. Que está lleno no lo saca nadie del evangelio, porque entiende que la iglesia no es de un grupito, que la iglesia le pertenece a Cristo. Aquí nadie tiene nada en el evangelio, y el pueblo tiene que entrarse eso en la mente, que hay un grupito que cree que el evangelio es de ellos, que los instrumentos son de ellos. Tenemos unos guireros dentro de la iglesia que mínimo ellos compraron la guira. Nadie le puede poner la mano a la guira porque la guira es de ellos. Nadie le puede poner la mano al piano porque ellos son los pianistas. Si usted está seco, hay que poner otro pianista, aunque usted brinque y salte y patalee, aunque le dé la chiripiol caí en el piano. Si usted no tiene a Dios, hay que dejar a otro que ministre la presencia del Eterno. De eso se trata estar lleno. Reconocer que tú estás vacío, que necesitas buscar a Dios, y darle paso a otro que sí está orando, que sí está conectado. Usted no ve gente que pone la cara larga, se aburren, le entra una amargura cuando ven a Dios usando a otro en la iglesia, y se atreven a decir que están llenos. No aplauden ni a palo. Oh, gloria al que vive y te atreve a decir que está lleno. No aplauden los coros, no canten la alabanza, como que te tienen encañonado con una M16 para que sea cristiano. Si tú no quieres estar aquí, vete, que te hemos obligado. A Dios se le sirve por amor, uno se congrega por amor. No hay una cosa más indignante que estar en el culto. Si a mí me molesta, yo me imagino a Dios, y vi un hermano aburrido, como que lo obligaron, como que fue que el pastor le puso una querella para que se congregue en el culto, para que vaya un culto un domingo. Llegan con una amargura y se sientan ahí y dicen: no voy a adorar ni a palo. No adore, que Dios no te está mendigando adoración. Dios lo que más tiene, gente que le adore. Así es que te conviene adorar a Dios. El que está lleno no hay que mandarlo a adorar. El que está lleno adora porque tiene mucho que agradecerle al Rey de Reyes. Una apatía y una anemia espiritual y que están llenos. Unos cultos que parecen un velorio, una misa de un domingo en una iglesia católica. Que pasa una gente y dice: ven acá, pero yo pensé que esa iglesia era cristiana, pero son católicos. No se oye nada, no adoran. Es como que están rezando en unos 9 días. Parecen rezadores. No adoran con júbilo, con gozo. Si usted va a cantar, cante que el diablo vea que usted está adorando. Cante con fuerza, con ímpetu. No cante con anemia. Como quiera, nosotros no nos dicen que somos orgullosos y que estamos locos, haga bulla de verdad, para que vea que de verdad que somos orgullosos. Nosotros somos los aleluya. El que está lleno canta con júbilo. El que está lleno, si va a adorar, adora. El que está lleno dice: voy a congregarme y voy a hacerle culto al que me llamó, al que me libertó. Tú le debes demasiado a Dios. Hay unas mujeres que en la casa son el demonio, pero cuando llegan al retiro dicen que no rompen ni un plato. Si tú eres de algo, adora a Dios en este día. Mi alma adora al Cristo que vive. A veces yo quisiera como que el culto nada más se dé con los enfermos, como en el estanque de Bethesda, que parece que la fiesta era de enfermos, porque todo el que estaba allí estaba inválido, cojo, paralítico, ciego, sordo, mudo. Bendito sea el Señor y provocaron un milagro. En la iglesia los enfermos adoran porque necesitan sanidad, pero los que están sanos durmiéndose en un culto, cabeceando en un culto, bendito sea el Señor. Todo el que se duerme en el culto, no es nada más cansancio, que usted no es adorador. El que no adora a Dios y no le hace culto a Jehová, se encuentra el evangelio aburrido. Fui al retiro y eso no estaba de nada. El que no está de nada eres tú, porque Dios está aquí, Él te quiere bendecir y se quiere mover. Yo fui a la actividad y ahí no se movió nada porque tú estás seco. Ahora tú quieres ver cómo Dios se mete a un culto tú individual. No deje que nadie te manipule para adorar a Dios. Dile a Jehová: yo soy tu adoradora. La Biblia dice, bendito sea el Señor, en San Juan, hablando de nuestro amado celestial, dice el texto: he aquí que Jehová anda buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. El texto dice que Él anda buscando adoradores. Diga conmigo: me encontraste. Si tú estás buscando un adorador, yo estoy aquí. Oh, gloria, no vamos a buscar otro de otro lado. Yo estoy aquí. Yo quiero adorarte yo y darte culto yo. El que no adora en la iglesia, en la casa, no hace nada. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. El pueblo está pidiendo avivamiento, pero no se mueve. No busca a Dios como Dios merece. No hace culto a Jehová. Hay gente que no le gusta congregarse y ellos son adoradores, pero necesitan a alguien que aunque sea mague en el culto. Tú sabes lo grande que es que usted va al culto a ser lleno y usted llega al culto con todo el deseo de que Dios se meta, de que Dios se mueva, de que Dios ministre, de que Dios lo degreña a usted, que si Él quiere que lo arrastre y lo meta hasta por debajo de la silla, que usted no tiene, usted no se va a molestar por eso. Usted le dice: aunque sea, tráyame del techo, párteme, pero yo quiero saber que yo estoy aquí, que tú también estás aquí. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y tú llegas al culto y cuando te sienta una fila de mujeres que no dicen ni amén, tú miras para atrás, miras para adelante y dices: ¿y dónde que yo estoy? Yo peleando un pleito con 1,100 demonios y me rodean de mujeres que están secas como un rabo de batata. A mí me gusta tener una alante, otra atrás, que diga gloria, que si me estoy durmiendo yo me empante y diga aleluya. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Aviva el don de Dios que hay en ti. Aviva el fuego, aviva el fuego. Mi alma adora al Cristo que vive. El fuego de Dios se aviva en el altar. No en un culto que se aviva el fuego de Dios. El fuego de Dios se aviva en una vida de comunión, en el altar, en la presencia del Señor. El que no ora no puede tener avivamiento. El que no ora, bendito sea el Señor, sí, porque el pueblo habla de un avivamiento, pero un avivamiento con malicia, un avivamiento con desunión, un avivamiento que tú quieres brillar pero no quieres que Dios ponga a brillar a otro, un avivamiento de quítate tú para ponerme yo. Eso no es avivamiento. Cuando hay avivamiento sucede lo que aconteció con los primeros discípulos. Bendito sea el Señor, que dice la Biblia que ellos todos tenían todas las cosas en común. Eso es avivamiento. Cuando el pueblo tiene todo en común, cuando el pueblo en general quiere que Dios se mueva. Si usted investiga en la Biblia, cuando el pueblo de Israel dijo: vamos a construir la Torre de Babel, Dios tuvo que meterse rápido e intervenir. Estaban tan unidos que me parece ver a Dios diciendo: si no hago algo, van a cumplir su cometido, van a cumplir con lo que ellos quieren. Tuvo que cambiarle el lenguaje, para que cuando uno pida una pala, el otro le pase un martillo. Estaban demasiado unidos con este remanente que hay aquí. Si todos hubiesen estado de acuerdo, las sillas estuvieran volando por los aires, la gente estuviera sintiendo a Dios. El que viene enfermo es sanado. Es que en lo oculto la mayoría no tiene esto. La mayoría viene pensando que va a comer sancocho ahorita, que no dejó yuca para la cena, que el marido, que los hijos. Entrégate el 100 a papá. Dile, yo estoy aquí. Y de los demás tú tienes el control. Yo vine a adorarte. Pero venimos a adorar bloqueado. Hay que avivar el fuego que hay en ti. Pero ¿cómo lo avivo? La gente predica pero no da soluciones. Y Dios lo que le interesa es que nosotros demos soluciones. Porque el mal ya lo identificamos. Después que se identifica el mal, el problema, hay que dar una solución para que la gente salga al camino. Nunca usted va a ser lleno si usted no busca a Dios. Nunca usted va a ser lleno si usted no escudriña la palabra. Tiene que haber una coinonía, todo junto. Bendito sea el Señor, entre lo que es la búsqueda del Señor en ayuno y oración, con la lectura, el estudiar y leer no es lo mismo. Cualquiera lee la Biblia, pero no cualquiera la escudriña. Y nosotros estamos llamados a escudriñar la Escritura. Cualquiera se postra de rodillas y dura 5 horas y cree que está orando, pero lo que hizo fue vanas repeticiones. Nosotros necesitamos gente que gima con gemido indecible. Eso se llama orar. Orar en el Espíritu, invitar al Espíritu Santo en la oración para que te acompañe y te dirija a adorar al Rey de Reyes. El que ora en el Espíritu todavía se tiene que ir para el trabajo y siente el deseo de quedarse de rodillas. Todavía entiende que tiene que dormir un poquito y quiere quedarse de rodillas, porque para el que ora en el Espíritu, orar no es aburrido. Entiende que hay un emisor y un receptor, que hay alguien que está escuchando, bendito sea el Señor, que está teniendo una comunicación con alguien celestial que responde. ¿Cómo va a ser que una persona va a orar y luego que ora se va a levantar? Estar bloqueado del lugar de donde oró. Cuando Ana oró a causa de la presión que estaba teniendo con Penina, la Biblia dice que dejó de llorar luego que oró, que le dijo al Señor: si tú me dieras hijo, alabado sea el Cristo que vive, yo lo dedicaría a ti. Alabado sea el Señor. Empezó a hablar ahí con papá Dios. ¿A dónde? En el altar. Bendito sea el Cristo que vive. Y la Biblia dice que luego que oró secó sus lágrimas, comió y cantó. Bendito sea el Señor. El que ora en el Espíritu, después que clama al Dios que responde, siente paz, siente tranquilidad de que habló con el que todo lo puede, con el que todo lo resuelve. Entonces, ¿cómo usted va a ser lleno si Dios se está moviendo y usted pensando en habichuela? Dios ministrando y usted con los brazos cruzados. Recóquete esos moñitos y dile a papá: sacúdame que yo te necesito. El que busca ser lleno desde que están adorando a Dios se une. Levanta la mano aunque no tiene fuerza. Abre su boca aunque no tenga ánimo. Santiago dice en la palabra que el que esté triste haga oración, pero que el que esté alegre que cante alabanza. Le pregunto al pueblo: ¿usted nunca está alegre? ¿Usted nunca está alegre? Siempre con la cara como un gilet, eso no es espiritual. Siempre con la cara como un machete, que yo no ando en relajo. Yo estoy en el Espíritu. El que está en el Espíritu no anda con esa careta. Que el enemigo es que le gusta ponerse careta. Las pruebas no van a ser eternas. Dios sabe que eternamente una prueba no la resistiría. Por eso llega momento de refrigerio, para que tú recargues la turbina, recargue batería en la adoración, en el momento de júbilo. Usted está en el retiro, ministre su mente. Ay, pero predicadores, que hace mucho calor, yo estoy embarazada y siento calor también, pero yo no puedo dejar que mi mente bloquee lo que Dios quiere hacer. Ya estamos en el pleito, calor hay. Si te pones a enfocarte en la calor, va a rodar ahí como una guanábana, va a caer como una tayota de una mata, porque la calor va a arropar tu mente, tu cuerpo y tu corazón. No va a recibir oxígeno. Usted lo que tiene que programarse: estoy aquí, bendito sea el Señor, y estoy como Jacob cuando luchó con el ángel. Yo vine a buscar algo de parte de Dios y vine a hacerle culto a Jehová. Este fuego hay que avivarlo. Bendito sea el Rey de Reyes. Oh, gloria al que vive y que liberta. Cuando yo era muchacha, yo recuerdo, yo me crié en un campo llamado El Ramón, bendito sea Jesús, de San Cristóbal, un campo bien retirado. Bendito sea el Cristo que vive. Yo me crié comiendo de leña, y valga la redundancia, esa es la comida que más me gusta, la que se hace en leña. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mami en la casa tenía una cocinita en el patio, y esa cocinita no tenía estufa de marca, que hoy hay hasta de corriente, que no se necesita fósforo. No, esa cocinita, bendita sea el Señor, tenía una estufita trazada que tenía tres piedras, y por cada lugar de una piedra a otra tenía un espacio, y ahí le ponían la leña. No se prendía como se prende la estufa ahora con corriente. Mami le echaba, bendito sea el Señor, le ponía cuava, y si no había pacuava, mami agarraba de esos vasitos que hay por ahí, fon, de esos plásticos, hasta una fundita de rayita, y la prendía y la ponía encima ahí de la leña. Bendito sea el Señor, para que mientras se derretía eso, eso mismo prendía la leña. Pero algo que observo y quiero resaltar era que ella no se iba para la casa, o si tenía que ir a recoger café o cacao y dejaba el fogón solo, no, ella buscaba una tapita de esas que son tipología de creyente que ha sufrido mucho, una tapita que siempre estaban enganchados en la yagua. Oh, gloria al que vive, a vos ya por todos lados, como estamos algunos de nosotros, pero de pie todavía. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y ella cogía esa tapita y se ponía en una esquinita del fogón y empezaba a darle, a darle, a soplar, soplar, soplar, soplar, hasta que ella no veía el fuego, no dejaba de soplar la leña. Aquí hay gente que yo no sé si son leña o si son la cuava o si son la tapita. Aquí lo que hay que provocar que el fuego alda, que el fuego se avive. Mi alma adora al Cristo que vive. Si necesitamos fuego, hay que soplar hasta que el fuego suba. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Esto no es mecánica, es que el fuego de Dios hay que provocarlo, es que la llenura de Dios hay que provocarla. Si tú quieres estar lleno, muévete. Si tú quieres ser lleno, busca la llenura del Eterno. Hay que soplar al año para que el fuego arda, para que el pueblo suba. Upacaya. Oh, hay que adorar y provocar al Rey de Reyes. Oh, gloria al Señor. Cuando usted adora, usted está soplando para que el fuego suba. ¿Y qué pasa si hay una leña allá y una para acá? El fuego no se va a dar. Hay que juntar los tizones, porque dentro de este tipo de cosas, que de los fogones cuando se apaga, otra cosa que me llama la atención era que mami, como al rato iba, bendito sea el Señor, a hacer otro nacimiento, o quizá, bendito sea el Señor, a colarle café a los viejos. Te estoy hablando de cuando era muchacha. Yo veía que mami apagaba toda la leña, pero dejaba un tizón prendido. Oh, gloria al que vive y que liberta. Para cuando viniera la segunda vuelta, el prendido lo ponía en el centro y tiraba todos los pedacitos de leña arriba. Porque el que estaba prendido iba a prender la otra leña, pero el fuego iba a volver a subir. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Necesitamos esos tizones. ¡Upacay! ¡Upacá por Rabasanda! ¡Oh! Necesitamos los tizones que están prendidos, porque hay tizones que están apagados. Necesitamos que vuelvan y se prendan para que el fuego alta. Alguien adorando a Dios. Yo siento al Eterno aquí en esta tarde. Que el fuego suba. Que se prendan los tizones. Yo siento a papá aquí. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Que se junten los tizones en este día. Que se junten los tizones en este día. Aquí hay tizones prendidos. Necesitamos que los demás toquen fuego. Santo. O condei la macenda y rabacanda que malecuste. Achachachachay, achachachachay, mi alma adora al que me envió. Se pararon los tizones prendidos. La leña tiene que coger fuego. El diablo está atacando la iglesia. Hay que prender los tizones que están apagados. La gente que antes predicaba en el Espíritu, hay que buscarlo y juntar los tizones para que el fuego vuelva a andar. Por eso hay que identificar cuáles son esos tizones que le queda fuego todavía, que están encendidos todavía, que no están apagados. Esas mujeres que tienen a Dios, esas mujeres que siguen con la llama del Espíritu, hay que darle paso. No se pueden quedar quietas. Usted no se puede dejar apagar. Usted no puede estar callada. Usted no puede estar apática. Usted es importante. Usted es un eje central en el cuerpo. Si te apaga, otra se muere. Si te apaga, otra se seca. Tú tienes que mantenerte prendida. Y tú dirías, pero predicadora, es que tengo mucha lucha, pero era una columna, era un tizón que siempre está ardiendo. Tú no puedes estar apagada. Cuando otra te ve en movimiento, se mueve. ¡Oh, gloria al que vive! Con un solo que tenga el fuego, la llama del Espíritu, se provoque el fuego dentro de la iglesia y dentro de los cultos, y usted va a ver que la gente va a tener deseo de congregarse, deseo de buscar a Dios, deseo de ayunar, porque el que no busca la presencia de Dios va a encontrar como que esta no es su hábitat. Por eso tenemos personas que se convierten y a los dos días se va, encuentra que está aburrido en el Evangelio. ¿Por qué? Porque no buscó la llenura del Espíritu Santo, no buscó la llenura del fuego de Dios. El que busca la llenura del fuego de Dios no se aparta tan fácilmente, porque entiende que este es su lugar. Oh, gloria al que vive. Con el fuego de Dios vienen muchos dones, se manifiestan muchos dones. Dios levanta ministerio a través del fuego de Dios que hay en ti. Dios sana, Dios liberta, Dios capacita. Bendito sea el Señor. Dios liberta a tu familia. Orar seco y orar en el Espíritu no es lo mismo. Cuando usted está lleno, cuando usted ora, se siente que usted está orando. Cuando usted intercede, usted siente que está intercediendo. No hay demonio que se meta a su casa que usted no sepa que está ahí. Cuando usted tiene la llama del Espíritu, usted se le activa el discernimiento y empieza a orar en el Espíritu. Usted dice, hay algo en la casa, hay algo moviéndose, bendito sea el Señor. Se le activa todo lo de Dios que usted tiene encima, porque usted está bajo la llama del Espíritu de Dios. Usted no está apagado, usted tiene el fuego. Se tira de la cama hasta se le ve el sueño. Entra en un insomnio, bendito sea el Cristo que vive. Pero es porque el mismo Espíritu de Dios te mantiene alerta. El fuego te mantiene despierto. El fuego te pone a reprender en un vehículo. Oh, gloria al que vive. Y la gente te mira como loco, pero es que el mismo fuego de Dios te hace entender. Hay un principado en la calle que quiere provocar un accidente. El mismo fuego te arropa y te libra de cosas que tú no ves. El mismo fuego de Dios te alerta cuando hay peligro, te alerta cuando hay problemas. Usted no se ha topado con personas que usted dice, hay algo que no me convence. No sé lo que es, pero hay algo. El fuego de Dios te arropa. Ah, se te para un hechicero al lado y tú sientes que el cuerpo entero tuyo reacciona. Porque el fuego es como una cobertura. Te arropa cuando hay algo extraño en el entorno. Tú estás dormido y sientes la cobertura de Dios que cae sobre ti. Y fácilmente durmiendo te sacude hablando lengua. Tú vas a un hospital y notas algo raro en la enfermera. Y te va a inyectar y tú de una vez dices, Señor, cúbreme. Oh, gloria al que vive, porque el mismo fuego te hace entender que hay algo extraño. Que no hay algo que no concuerda. El que tiene fuego cuando está en el culto y Dios se quiere mover, lo siente. Dice, hay una batalla, Dios quiere meterse, pero hay algo, y empieza a reprender y empieza a adorar. Y si hay otra que tiene fuego al lado, también se conecta. Pero que ya está en el culto cuando no tiene la llama del Espíritu. Eso Pablo le dice, te aconsejo, Timoteo, yo te aconsejo. ¿Será que estaba flojo Timoteo? Yo te aconsejo que avives el don del fuego de Dios que hay en ti. Timoteo, te lo doy como consejo. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? No me salgan de Jerusalén hasta que no sean revestidos del poder de lo alto. ¿Por qué tenemos tanta derrota muchas veces en tantos lugares como pueblo? por la ausencia del fuego de Dios, de la llama del Espíritu. Salimos a la calle seco, sin estar lleno. Desafiamos demonios sin estar lleno. Reprendemos todo espíritu sin estar lleno. Y el que ataca a un espíritu con puertas abiertas o seco, prepare su palo, porque usted no tiene material para aguantar lo que viene bajando. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pero esa gente que ataca, pero a los dos días está descarriado. Bendito sea el Señor. Porque usted no puede estar lo loca. Yo soy cristiano, voy a atacar la tiniebla. Y tú lo ves con una falta de conocimiento, llamando a los demonios. Dice que venga, que yo lo saco a toditos. Si usted sabe que no está orando, deje de hacer mueca. Y deje que pase otro. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el Señor. A veces nosotros estamos en campaña, en lugares, y se manifiesta alguien. Bendito sea el Señor, porque el pueblo está muy falta de doctrina. Se manifiesta un demonio en un cuerpo y de una vez salen los protagonistas espirituales que están ahí en la campaña, que nadie los llamó, ni siquiera andan con el predicador, no buscan a Dios, no son líderes, y le caen arriba a ese endemoniado que está en el suelo. A veces hasta le dan golpes, lo agarran por el cuello, le calan los moños, porque ellos creen que los demonios se van a terror. Los demonios no se van porque usted hable duro, los demonios se van en el nombre de Jesús. No es a ti que yo te temen, no es a mí, ni siquiera a mi nombre ni a tu nombre, porque las iglesias están llenas de Jesús, de hombres que le pusieron Jesús cuando nacieron. ¿Por qué no se van en el nombre de ese Jesús que tiene un colmado en la esquina? ¿Por qué no se van en el nombre de ese Jesús que es el tío tuyo? Ellos saben a qué Jesús es que ellos respetan. Ellos saben a qué nombre que tú te refieres, al nombre que es sobre todo nombre, al que lo venció en la cruz del Calvario. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Entonces, si usted no entiende lo que está pasando en el momento, ni el rango de demonio que esté ahí, para que no lleve golpe, póngase para la orilla. El que provocó su pleito, que termine con el pleito. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, si el que está ministrando pidió refuerzo, cae encima. Aleluya. No salga usted de para allá privando que usted es un protagonista espiritual. Aquí no hay Superman espiritual ni Mujeres Maravilla. Aquí el que hace todas las cosas es Jehová. Pero usted tiene que proponerse que si llegamos a una edad de 90, 95, hasta 100 años, que ya no nos quede un diente, cuando cantemos un coro va a ser bajo una llama. Si usted no tiene fuerza para cantar de la parte a otro. Aleluya. Súbeme este guerrero, súbeme este pastor. Cante con gozo, adore con gozo. Bendito sea el Señor. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Santo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sube esa adoración, sube esa adoración. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Para siempre su... El varón me va a arreglar. Gloria, eso es. Es que predicar embarazada no es fácil. No es fácil. Es más, sin estar embarazada, yo a veces le he dicho a Dios, tú es para hombre. Tú es para hombre, pensióname. Que hay demasiada gente en la iglesia que pueden predicar todavía. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Cuando yo empecé a predicar, el pastor me decía, una hora de predicación es como 4 horas un hombre trabajando construcción. Predicar no es fácil. Usted está forzando todos los órganos que usted tiene, más el estómago, el diafragma. El que predica, si usa el diafragma, está respirando con el estómago. Y más la batalla del pueblo, que cuando dicen que no van a adorar, es peor que un satanista. Eso emite una guerra, una batalla. Usted siente como 2x8 en el hombro. Y si hay gente ahí con influencia que ni levantan la mano para arriba, pero tienen brechas abiertas, o sea, que hablan con demonios y no se dan cuenta, hermano, uno tiene que vivir empantado. Hay gente grabando. Empantado es un término que usamos los dominicanos, de estar alerta, porque empantado en otra nación es endrogado. Bendito sea el Rey de Reyes. Por eso estoy explícita, para hacer el aclarando, que no se arme un titingó. Bendito sea el Cristo que vive. Pueblo está tan ñoño que hay que hablarle por seña y con interpretación. porque de todo hacen un bochinche. Bendito sea el Cristo que vive. Aleluya. Nunca tienen tiempo para orar, pero por un bochinche les sobra el tiempo. Tienen como problemas psicológicos, bendito sea el Señor. No tienen tiempo ni para lavar la ropa en la casa, pero para un bochinche tienen 5 horas. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Entonces, esto no es fácil. Usted tiene que adorar a Dios, ayudar al predicador. El pueblo muchas veces quiere ver milagros, pero ellos nunca han visto uno. Quieren ver el predicador hablando lengua, pero ellos no la hablan. Quieren que oren por ellos, pero ellos no oran por ellos mismos ni a palo. Cuando yo veo una gente en un culto, durmiéndose, cabeceándose, y yo sintiendo la presencia del Señor, y con una carona y en una esquina, y no levantan la mano, me da deseo de pegarle hasta el micrófono en la cabeza. Reacciona, que estamos en el culto. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. No mueven ni la cabeza, ni la mano, ni los pies. Siempre están ahí. Bendito sea el Rey de Reyes. Son una batalla, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Son apáticos ante la presencia de Dios. Algo que me gusta de la Escritura es que cuando David recuperó el arca, pero qué gozo, mi alma adora al Rey de Reyes. Ese hombre iba dando saltos como corderito en la manada, feliz. Me parece ver a David diciendo: recuperé el arca, volvió la presencia para el pueblo, estoy cargando algo poderoso. Estaba gozoso porque había recuperado lo que representaba la presencia de Dios. Entonces el pueblo, bendito sea el Señor, quiere ser lleno, pero no ama su presencia. Dios moviéndose, uno hermano arrancándose la cabeza, jalándose una oreja. Cuando yo estoy al lado de una gente y Dios se está moviendo, Dios regado por todos los lados, ministrando y sanando, y esa gente me viene hablando, alabado sea el Señor al lado mío, dije: sierva, alabado sea el Cristo que vive y que libertad. Yo estaba viendo una serie anoche, mi alma adora al Cristo que vive, o hablaste de plátano, de fritura, de ropa, de que mira que bien se ve ese siervo, tú una mala mira, mi alma, y dice: cualquiera le da un fifla que vuele por allá. Yo sintiendo a Dios y ella viene hablándome de otra cosa. Aquí hay que estar conectado en Dios. Júntate con gente que te motive a acercarte a Dios. Que todo su lenguaje sea Dios. Que todo lo que hable sea Dios. Vamos a buscar a Dios, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a meternos con Dios. Que te hable de Biblia, que te hable de unción, que te hable de presencia. Hay gente en el culto, jovencita, que nada más habla 3 temas: novio, novio y novio. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Identifica al que está a tu lado. Si está seco, dile: mira, yo te puedo ayudar que tú recuperes el fuego del don de Dios, pero si no veo nada, me voy, porque tú no me vas a secar. Gente que te absorbe. Yo tengo años predicando, diciéndole a la gente que usted, hasta una amistad que no sea libre, lo absorbe como que sea un sorbete. Le absorbe lo que usted tiene de Dios. Hay gente que habla con personas con conexiones diabólicas, gente que hace brujería y son tus mejores amigos, que invocan demonios y usted habla con ellos. Mujeres que invocan demonios y tienen legiones, y usted habla con ellas y se pregunta: ¿por qué está débil? ¿Por qué está apagado espiritualmente? ¿Por qué está seco? Hay que buscar la fuente. ¿Dónde que está el problema? Y mujeres que hasta por las redes, hombres, hablan con gente satanista, que son caballos de demonios, que portan maestresa y le sirven a esa maestresa con todo su ser, con todo su cuerpo, que prenden velones, que prenden velas, y si te muriera tú solo no fuera nada, pero usted mete esos demonios a la casa, abre una puerta que acaba con tus hijos, acaba con tu esposa, con tu esposo, acaba con la finanza de la casa, porque usted está hablando con alguien que trabaja con Satanás directamente. Y tú dices: ¿por qué no tengo fuerza para orar? ¿Por qué no tengo fuerza para ayunar? Ponte a analizar con quién tú estás hablando, con quién tú chateas, a quién tú le estás abriendo tu vida. Oh, gloria al que vive y que liberta. ¿Cuál es la fuente que el diablo mandó y dijo: te voy a enviar a ti para que la debilite, te voy a enviar a ti para que lo debilite? El que tiene el fuego de Dios está alerta. Mira, el que no ama a nuestro Dios, a nosotros no nos ama, porque jamás el que no le es fiel a Dios te va a ser fiel a ti. ¿Usted escuchó esto? Hay gente que en su casa con mucho chiste reciben a gente que aborrecen a Dios, al que te paga la casa, y tú lo acomodas y lo sientas y le celebras todos sus chistes. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, y te ríes con ellos y sus chistes de doble sentido, ni que Jesús iba con Judas en un motor. Eso no me hace reír a mí. Eso para mí no es un chiste. Coja a su papá para chiste, pero al mío no. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, que le tiraron piedras, hablan lengua mecánica y después creen que tú le creas cuando la están hablando en el Espíritu. Eso no son relajos. Lo de Dios se respeta. Lo de Dios se respeta. Y a Dios se respeta también. Eso no son chistes, y eso hace que el creyente mengue espiritualmente. El que habla en lengua, ni que en chiste, relajando, constrita al Espíritu Santo. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a llegar un tiempo que tú vas a desear hablarle en el Espíritu y no va a poder, porque te pusiste de que con los amiguitos. Hay cristianos que entran en todas, los que son de espirituales, dependiendo del ambiente que estén. Si están con gente espirituales, son espirituales, pero si están mezclados con carnales, se vuelven carnales. El creyente que tiene fuego tiene una sola identidad. Lo meten debajo de una piedra, y debajo de una piedra demuestra que tiene el fuego de la llama del Espíritu. Tú lo ves que si están rodeados de impíos, se vuelven impíos y hacen unos coros, y lo impío todo te lo celebra. Pero cuando se convierta uno de ellos, va a decir: ese que siempre estaba con nosotros era un impío. Ese no era cristiano. Todos los coros y los relatos que yo hacía, también lo hacía. Bendito sea el Rey de Reyes. Pero cuando tú marcas tu pauta, tus propios amigos impíos van a decir: cuidado, que ahí está el ciego, no relajen así. Tu amiguita en el liceo van a decir: cuidado, que ahí está la sierva. La sierva no relaja así. Oh, gloria al que vive y que liberta. Pero si ellos ven que tú eres como cristiano de la secreta, y como que tú eres como que el camaleón que cambia de color dependiendo en la pared que esté, pues ellos no te van a respetar. Mi alma adora al Cristo que vive. Hay impíos que tú te conviertes y eran amiguitos tuyos del mundo, y en chelcha van a venir y que varón, date un trago ahí con una cerveza en la mano. Si tú te les ríes, perdiste autoridad sobre ellos. Pero si usted le dice con cara, ¿qué pasa, varón? Respétame, que yo soy un siervo de Dios. Pero no dice que se lo va a decir bonito, no, roca izquierda. ¿Qué pasa, varón? Y eso, tú no sabes que yo soy cristiano. Y le muestra que no te gustó ese relajo. Ay, perdón, varón, no volvió a pasar. Pero cuando usted lo que un corita, nunca va a tener la llama del fuego del Espíritu. Cuando te le ríes, no, varón, ese, a risa, el impío de una vez le dulce, hoy no la quiso, pero después se la va a beber. Ese no está en nada, ese es lo que está en coro. Pero cuando tú le muestras, como mujeres que tienen marido impío, y digo esto con propiedad por la Biblia, porque fui enviada a predicar la Escritura y estoy consciente a lo que Dios me envió, y lo que enseño predicando es atento a Dios y con responsabilidad. Yo no predico atento a nadie, bendito sea el Señor, yo predico atento a Dios. Cuando Jehová me da una palabra, no importa cómo usted ponga la cara, esa palabra va para afuera. Hay mujeres que se con y hay unos pastores, unos charlatanes por ahí enseñando. Si tu marido quiere que tú baile, baile para complacerlo. Si tu marido quiere que tú bebas una cervecita, bébete una, que para complacerlo. Eso es mentira del diablo. Óigame bien lo que dice la Biblia. Usted se va a sujetar a su marido si él está sujeto a la palabra. Ay, papá, esto va a causar un revolú aquí. Usted se va a sujetar a su marido si él está sujeto a Dios. ¿Cómo así, predicadora? Si tu marido te dice que fume droga, tú vas a fumar droga. Para sujetarte a tu marido, no. En lo que dependa la Escritura, que tú no falles a Dios, ahí tú te sujetas. Tú no eres bailarina exótica, tú eres una mujer de Dios. El diablo que coge a su lado, que tú eres una sierva del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo tú vas a ofender a Dios y que te agrada un marido? Y he escuchado al líder en conferencia de que usted no peca con eso, porque ese es su marido. Ah, pues cuando el marido te diga descárriate, descárriate. Si el marido te dice vamos a adorar a Satanás, adóralo. Si te dice ven, bebe Brugal conmigo, va a beber Brugal. Si tú flaqueas y vaya a Dios por atender marido, el matrimonio se te va al piso. Es a Dios que tú tienes que agradar y sujetarte a Dios, y después te sujeta al marido. Oh, mi amor, mira, yo no bebo, yo te amo mucho, yo te quiero, yo te cocino lo que tú me digas si puedo, pero yo no bebo ron, no bebo cerveza, yo no bailo bachata, y si no la bailo en público, tampoco en secreto. Yo no bebo Brugal, yo no bebo Clerengue, yo soy una mujer de Dios, y a papá Dios no le agrada esto. Si te dice pues me voy, entonces dile, bueno, yo no te voy a obligar, yo te ayudo con la maleta. Métete en la cabeza que Dios es tu todo, que Dios es tu vida, que Dios es tu fuerza, que Dios es que te tiene de pie. Predicadora, pero usted está causando división. No, yo vine a hacerte reaccionar, que hay gente dando conferencias que tienen al diablo. Se han desatado unos fulanos congresos para formatearle la mente a las débiles, a los que no tienen el fuego de la llama del Espíritu. Porque el que tiene el fuego de la llama del Espíritu, nadie lo cambia, porque ya Cristo lo cambió. Oh, gloria al Señor. Hay mujeres que van a congresos, que van a convenciones de los concilios, y de allá para acá vienen talibanías transformar, porque le introducen un espíritu de confusión. Alabado sea el Señor. Mira, tú tienes que ajustarte más porque Mario se te va a ir. ¿Y quién le dijo a usted que pierna amarra hombre, pero no lo amarran los 5 muchachitos que tú tienes? Ahora una pierna vieja a hombre no lo amarra ni cabellito ni ojito bonito. Hay mujeres que son una máquina, tienen unos cuerpazos, tienen dinero, tienen vehículo del año, y el marido se le ha ido con una morenita que no tiene cabello ni para hacerse 2 trenzas. Cuando el hombre malo es malo, por eso tú tienes que aferrarte de Dios. Tú le puedes dar el 100 como hombre o como mujer, y cuando dice me voy, se va. No se fue porque tú eres gorda, entrate esto en la cabeza. No te fue infiel porque tú eres gorda. No te fue infiel porque tú tienes chicho. No te fue infiel porque tú no tienes moño. Te fue infiel porque no es libre. Te fue infiel porque le falta el fuego. Senda aquí malecusenda. Dile al diablo mentira. Yo soy la hija de un rey. A mí tú no me vas a atacar mi autoestima. Yo sé quién soy. Yo sé lo que porto de parte de Dios. Eso es lo que hay que enseñar en la iglesia. Que un hogar se sostiene en rodillas cuando hay 2 peleando por la misma causa. Pero si usted tira para la izquierda y el otro para la derecha, el pleito se va a dar menos. Cualquier momento va a fracasar el matrimonio, aunque sea de Dios. ¿Usted escuchó? Aunque sea de Dios. Porque Dios está en el asunto, pero el hombre daña el propósito. El ser humano daña lo que Dios plantó, lo que Dios quiere hacer. Dios no se equivoca. Dios no te casó con nadie para que te descarrie. Lo que pasa es que el hombre daña el propósito. Lo que Dios quiere que sea bonito, el ser humano lo echa a perder por la falta de la llama del fuego del Espíritu. La falta de oración, la falta de llenura de Dios es lo que trae toda esa inmundicia, la lascivia, la lujuria. Bendito sea el Señor. Usted no se ha puesto a pensar por la mente. Cuando el diablo te ataca, yo en mi caso, si yo salgo a la calle, dije que unos hombres son de aquí, dije que parecen Johnny Bravo, dije que le dan a los hierros, todos los hombres tienen lo mismo. Es un ataque del infierno. Todas las mujeres tienen lo mismo en el cuerpo. ¿O acaso la que te esté enamorando tiene otra cosa que no tenga la tuya? Es lo mismo. Es una estrategia de Satanás. Y es un momento. El pecado es un momento. El placer es un momento, pero el costo de Dios es eterno. Tú no puedes cambiar el fuego de la llama del Espíritu de Dios que hay en ti por un momento. Esto es perpetuo. Esto abre las puertas que están cerradas. Esto sana a los enfermos. Esto provoca salvación y vida eterna. Tú no puedes perder este fuego. Que tu amiga te llame vieja, pero con candela. Está quedada, pero con candela. No te ha casado porque Dios no ha querido, pero presencia hay. Unción hay. Quédate calladita bajo perfil. Quédate calladita, que el que tiene a Dios no hace ruido. El que va en la sano espanta, no hace bulto de que tiene a Dios. Tú sabes quién tú eres. Y usted sabe quién usted, me dijo la dama en este momento. Hay unos caballeros adornando el culto, pero el culto, el retiro, bendito sea el Señor, dirigido por una guerrera que hay aquí en este día. Y yo necesito que usted se ponga en orden de batalla. A nosotras nos hirieron en el Génesis. Oh, gloria al que vive, Satanás engañó a Eva. Ah, dámele la mano a alguien, dile, yo no soy Eva, bendito sea el Rey de Reyes. Dile, yo no soy Eva, tengo los ojos abiertos. Alabado sea el Señor, dile, de ella aprendí que yo no puedo hablar con el diablo, dile, yo no puedo entablar una conversación con el diablo. Mi trabajo es echarlo para acá y hacienda. Yo siento, mujeres, que Dios me la sacuda en este día. Oh, gloria al que vive, que el fuego de la llama del Espíritu de Dios agarra tu vida en este día. Tú no eres cualquier cosa. A nosotros nos enseñaron desde niña que nosotras estábamos llamadas nada más para cocinar, para el arroz, para la bichuela. Yo quiero que este remanente que está aquí entienda algo. En el pueblo de Dios no puede haber machismo, en el pueblo de Dios no puede haber feminismo tampoco. Nosotros somos un cuerpo, alabado sea el Señor. Y cuando la Biblia se refiere a varón, está hablando de mujer y está hablando de hombre. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta en el término espiritual. Pero oiga, la mujer, usted no es débil como usted cree. La Biblia dice que somos vasos frágiles en cuanto a delicadeza, en cuanto a sencillez, pero nosotras con dolores menstruales, hasta con una cesárea, con 3 días de paría, hemos tenido que lavar, cocinar, planchar. Somos madres, pero somos miembros. El avivamiento siempre en la iglesia, nótelo, siempre está en las damas. Discúlpame, los caballeros, esto no es personal. Yo vine a buscar una mujer aquí que le haga un lío al diablo, que se levante de madrugada en rodillas. Ay, pero sierva, mi esposo está hablando mucho con una por ahí. Hace días que lo estoy observando. Tú eres una mujer de Dios. Pelea en tu terreno. No va que la guardia. Tampoco te descarrie. Si él se fue, quédate tranquila. No caiga en depresión. Que Dios no se ha ido todavía. Y él no se va a ir tampoco. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted tiene que entender que usted es más fuerte de lo que usted cree. Usted cocina, pero lava. Oh, pero yo a veces digo, pero ¿cuántas más? Que tenemos las mujeres, el niño gritando, ya, ya, ya, pero la carne quemando, se vengo y la muevo, voy y saco la ropa de la lavadora, pero mientras tanto de polvo el gavetero. Oh, gloria al que vive y que liberta. Voy planchando una ropa para el culto, pero tengo el biberón en la mano, chucu, chucu, chucu, chucu. O sea que soy utility. Usted no fue creada para estar llorando, sacúdase. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Usted es una mujer de Dios, que tiene fuerza. Tú tienes una anestesia ahí atrás y como quiera pelear. Tú eres una mujer de guerra, tú eres una mujer de unción, tú eres una mujer de autoridad. El diablo lo que quiera amedrentarte para que tú creas que tú no eres nada. Y papá, yo siento mujeres revolteadas en el espíritu en este día. Apártate, diablo, que llegó la unción. Apártate, demonio, que hay mujeres de Dios en esta noche, en este lugar que Dios la llena. Alma mía, adora al Cristo que me llamó. Coge fuerza, coge ánimo, que con nosotras la guerra sigue peleando. Sigue peleando. Aquí hay mujeres que ministran. Esto no es revelación. Hay mujeres que ministran aquí. El diablo no te va a dejar quieta. Si él te turba, pierde la conexión. Si él te ataca y pierdes el enfoque, pierde la conexión. Dios te necesita alerta y atenta, porque eres un instrumento de guerra. ¿Por qué Satanás te golpea tanto? Porque él vio tu potencial. Él sabe quién tú eres, Dios, cuando te mete en su presencia. Cuando tú agarras esa Biblia y esa libretica que dice voy de retiro para la iglesia. Él sabe quién es que va de retiro para la iglesia. Él sabe quién eres tú cuando reprende. Él sabe quién eres tú cuando está en posición de guerra. ¡Aviva el don del fuego de Dios! aviva el fuego de Dios que hay en ti. Aviva lo que Dios te entregó en ayuno, oración. Te está secando, pide ayuda. Te está muriendo espiritualmente, pide la ayuda a Dios. Te sientes débil espiritualmente, pide la ayuda a Dios. No siente a Dios como antes, llámalo, que responde. Siente que te está descuidando espiritualmente, vuelve a tu posición, vuelve a ver, vuelve a tener visión, vuelve a tener revelación, vuelve a orar como antes. Sierva, no tengo fuerza para predicar, para orar, levántate sin fuerza. Aunque sea, paséate. Versa, siento muchos demonios cuando estoy orando. Si está de rodillas, levántate. Que ellos entiendan que ya tú sabes que ellos están ahí. Y como quieras, no vas a dejar de orar. Siente turbulencia en la casa, paséate en la casa. Usa lo que tú tienes en tu mano. Paséate en la sala, en la habitación, en los aposentos. Ponle la mano a tu hijo, a tu esposo de madrugada. Dile, diablo, mi familia está bajo la cobertura del Eterno. Clama en el Espíritu. Clama de voz en cuello, clama bajo el fuego, pero no te mueras sentada, no te rindas tan fácil, pelea aunque no tenga fuerza, busca a Dios aunque no tenga ánimo, aunque no tenga aliento. Ponte sobre tus pies, Jupacá, y ascenda. Eta aquí vaso hanai. Si picó, si ni si ne, ni ne mi conda. Arrabacanda, yo siento a papá aquí. Yo quiero todas estas mujeres de Dios, el pueblo con la mano para arriba. Yo siento administración del Espíritu de Dios. Él está haciendo su trabajo. Me pediste fuego, pues recibe el fuego. Él avivando el fuego del Espíritu que hay en tu vida. Él avivando la llama del Espíritu que hay en tu vida. Recibe el fuego del Espíritu en este día. Recibe el fuego del Espíritu. Ay, cha, cha, cha, cha. Yo siento gente que Dios provoca un avivamiento interno en su vida. Anda, señores, quiero sentirte como antes. Ahí está Dios ministrando tu vida. Quiero que me llene como antes. Recibe de Dios en este día. Recibe de Dios en este día. Recibe Espíritu Santo y fuego en este día. Yo siento a papá por allá atrás. Yo siento mujeres que Dios la pone de pie en este día. El diablo quiso avergonzar. La tiniebla quiso apagarte, te hirió para que no te levantes más, te hirió para que calles, te golpeó para que ya tú no sientas a Dios, te golpeó, te hirió, hirió tu casa, hirió tu matrimonio, para que tú te rindas, y tú dijiste, yo no me voy a rendir, yo confío en el Dios que me llamó. Aquí nadie se va a rendir. El fuego de Dios sobre la iglesia. El fuego de Dios sobre la iglesia. El fuego de Dios sobre la iglesia. Abacunda, lecusenda, arrabacanda. Yo siento el fuego del Eterno en este día. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Levántala para arriba. Yo quiero a todas estas mujeres con la mano agarrada en este día. Yo siento a mitad fuego, mitad resplandor. Necesitamos refuerzo. Necesitamos mujeres en los hogares. Necesitamos mujeres intercediendo. Necesitamos mujeres en el altar. Las que no trabajan, pónganse de acuerdo. Dos por la mañana, dos en la tarde, dos en la noche por el avivamiento de la iglesia, orando, orando, orando, orando por Dominicana como madre, llorando por Dominicana como madre, para que Jehová detenga. Oh, gloria al que vive lo que se aproxima para Dominicana. Las damas se reúnen en este día, las que no trabajan en la mañana, vienen dos para el altar por la mañana, que el altar nunca esté vacío, que siempre haya alguien clamando, que siempre haya alguien gimiendo. Ahí es que inicia el avivamiento de rodillas. Ahí es que inicia el fuego. Ahí es que uno recibe la llenura de rey de reyes. Y convocando a la iglesia a nivel mundial, los líderes de Dominicana, los evangelistas de Dominicana, vamos a aterrizar. Se va a meter un viento recio de repente. Hay un icing H en los aires. pueden venir los expertos en sismo, el gobierno hacer una rueda de prensa, y aquí nadie es loco. El que tiene a Dios sabe, y el que tiene discernimiento, y para que usted entienda, es que atacando hasta los perros, póngale atención de noche, en su ladrido están alertando, upacayane. La naturaleza está intentando decirnos algo. La iglesia tiene que despertar. Suelta el celo. Suelta la mueca. Vamos de rodillas delante de papá. Que hay problemas. Los perros sienten pánico. Hay algo extraño que no es normal. Y nadie me va a infundir en la mente que es normal. Nadie. Hay dos o tres sin relación con Dios. Sin el fuego de la llama del Espíritu, porque te repito, tener una agenda llena no es una evidencia de que tú estás lleno de Dios. Hay muchas cualidades que tiene que tener el que está lleno, y el que está lleno sabe que hay algo extraño. Es más, hasta cuando te va a acostar le dice: Señor, mis hijas, Señor, mis hijos, Señor, guarda. Tú quisieras como tener toda tu familia en tu misma casa, todo, desde el más chiquito hasta el más grande. Y para que anda, para que oren cuando tú oras y estén bajo la cobertura de Dios. Abre los ojos para que entienda lo que Dios está queriendo decir. Y lo que más amo de Dios es que Dios no manda un juicio sin antes mandar una alerta, esperando que el pueblo haga lo que Él quiere que hagan y lo muevan a misericordia. Porque el Dios que yo predico no es un monstruo. Él siempre tiene un plan. Pero nosotros nunca caminamos en base al plan de Él. Cierre sus ojos. Voy a hacer una oración aquí. Aviva el don del fuego de Dios que hay en ti. El tiempo no está para muchachos. Yo estoy que usted me pisa y le doy el otro pie para que me lo pise. No me voy a perder. Oiga, no me voy a perder en el nombre de Jesús. No hay tiempo para bochinche. El que te tira, que te tire. Que te odia, gloria a Dios. Si te ama, gloria a Dios también. Porque así como el odio es peligroso, los halagos también son peligrosos. Porque te pueden llevar a una vanagloria. Y todo lo que somos, como decía Yarisa, y aún el amor que sentimos hacia Dios, no es un amor que surge de nosotros. Porque si Él no lo pone, tampoco lo amaríamos. Nosotros no lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros. Bendito sea el Señor. Cierra sus ojitos. Quiero orar. Nosotros estamos en el culto, no seas tan pesado. Si tú no sientes a Dios, busca su presencia moviéndote. Señor, Señor, como cuando tú estás buscando señal. Señor, lléname. Señor, satúrame con tu presencia. Señor, quiero sentirte. Hermano, yo aguanto muchas cosas, pero cuando yo no siento a Dios, yo siento que me muero. Yo siento que me muero, Dios, mi vida. ¿Cómo sigo peleando si no lo siento a Él? ¿Cómo sigo caminando? Hasta cuando me estoy bañando, muchas veces entablo una conversación con Él y le digo: quiero sentirte. Lo que provocó a Elías decir: Señor, ¿acaso soy yo mejor que mi padre? Va hasta allá, quítame la vida. Fue la ausencia, el silencio que tenía Dios. Lo estaba consumiendo. No era miedo a la muerte, como dicen muchos teólogos. Que Elías tenía miedo a que lo maten. ¿Y por qué le dijo a Dios: quítame la vida? No era la muerte que él le tenía miedo. Es que el silencio de Dios mata, desespera y acaba con el que lo conoció. Cuando Dios está en silencio, tú sientes miedo, sientes pánico. No te siento por parte. ¿Qué pasa? Levante su manito así agarrado con su hermano. Quiero hacer una oración global por la congregación, por todo el que está acá. Vivas el fuego de donde Dios que hay en ti, en el altar, de rodillas, buscando a Dios, en ayuno, hablando en todo tiempo, como dijo el apóstol Pablo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica por todos los santos. Pablo no dijo dejen el trabajo. Pablo aconsejó que te mantenga en comunión, que bañándote ore, que cocinando ore, que limpiando ore, que en el trabajo ore, en tu mente. Tú no tienes que vocear si no tienes la libertad en el lugar para hacerlo. Tú puedes orar en el vehículo cuando vas en un expreso, chofer, tú me des el permiso de hacer una oración antes de que tú arranques. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Amado de mi alma, príncipe de paz, mi Señor, eterno mío, bendito sea Jesús, mi fortaleza. Tú eres nuestro escondite, nuestra porción, nuestra herencia. Tú eres escudo alrededor de nosotros, eres nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Tú eres nuestra cobertura, Dios eterno. Tú eres todo lo que nosotros necesitamos para estar de pie. Este pueblo, Padre Santo, necesita. Alabado sea el Señor. Ellos han proclamado este retiro, Padre Santo, buscando tu presencia, buscando tu fuego, buscando la llenura de tu Espíritu Santo. Tú enviaste una palabra a ellos. Atrapé, Padre mío, de mí en este día que hay que avivar, Padre Santo, aleluya, el fuego que hay en cada uno de nosotros. Yo te pido, Rey de Gloria, que esta iglesia reciba lo que vino a buscar en esta mañana, que tú llenes de tu fuego, de tu poder, esta congregación en esta mañana, que tú llenes la dama, los caballeros, que tú avives el don del fuego de Dios que hay en ellos en esta mañana. Aviva los evangelistas, aviva las mujeres de Dios que portan una palabra, los que ministran, que lo hagan en el Espíritu, que tu gloria, tu unción, tu fuego arrope cada vida que está aquí en este día. Levanta, Padre mío, aunque esté en el suelo en este día, ven operando, Padre, milagro. Si alguno vino con dolencia, llévatela por el poder de tu palabra. Abre tu boca y dile a Dios, yo recibo tu fuego en esta tarde. Dile, yo recibo la llenura de tu fuego en esta tarde. No voy a tocar a nadie en esta tarde. Yo creo en lo que el Espíritu de Dios está haciendo en este día. Y yo siento mujeres que están siendo impactadas. Abacanda, caís tú mi macanda. Recibe de Dios la directiva de dama. Recibiendo de Dios en este día. Hay impacto de Dios para ustedes en este día. Las mujeres recibiendo su presencia. Abre tu boca, dile a papá, yo recibo tu fuego. Yo recibo tu fuego. Yo recibo tu fuego. Yo recibo tu fuego. Ministro el fuego de Dios sobre tu vida. Ministro el fuego de Dios sobre tu vida. Ministro el fuego de Dios sobre tu vida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Se mete el fuego de Dios aquí adentro en este día. Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe. Siéntelo como llama sobre ti. Siéntelo como llama sobre ti. Siéntelo como llama sobre ti. Como llama que quema y consume todo lo que impide que tú continúes. Ay, ay, ay, yo siento mujeres hablando lengua como de fuego. Hablando lengua como de fuego. Hablando lengua como de fuego. Hablando lengua como de fuego. Hablando lengua. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma lo adora. Sigue adorando en esta noche. Aleluya. Sigue bendiciendo su nombre, que Él lo está haciendo. Él se está moviendo en este lugar. Aleluya. Dios siempre llega a tiempo. Él se mueve en este lugar. Él se mueve en tu vida. Él se mueve en tu casa. Gloria al nombre del Señor. Él se está moviendo en este lugar. Dale la gloria. Aleluya, dale la gloria. Aleluya, aleluya. Yo quiero que usted ore por el que está a su lado en esta noche. En este día vamos a orar. Ora por el que tú tienes agarrado al lado tuyo en este día. Ora por el que tú tienes agarrado al lado tuyo. Mi alma adora a Dios. Aleluya, pídele a Dios por tu prójimo en este día. Gloria al Señor. Aleluya, dile a Dios que le dé la fuerza para continuar. Dile a Dios que le dé la fuerza para seguir avanzando. Dile a Dios que lo ayude a seguir. Dile, dile, Padre, yo clamo por él o por ella, como que si fuese por mí. O yo te ruego, Padre de la gloria, por ellos. Jehová, Dios mío, dale la fuerza. O cubre su vida, o cubre su matrimonio, o guarda sus hijos en esta hora. Aleluya, aguerra por el hermano que está a tu lado. A ti le llénalo, Dios. Así como yo necesito de tu presencia. Ay, Dios mío, lo que pasa es que hay gente que tiene que me. Dile, necesito tu presencia. Dile, porque si no me muero. Ay, Dios mío, yo siento a Dios. Aleluya. Yo siento su gloria. Dile, aleluya, mi alma lo alaba. Aquí hay gente que sabe que un día sin su presencia es peligro. ¿Quiere aceptar al Señor? Visita la iglesia, pero no quiere aceptar al Señor. ¿Quiere aceptar? Ven, Yari, ella quiere aceptar a Cristo. Dele un aplauso al Señor. Dice que la vecina la invitó. Eso es. Nosotros tenemos que compartir este evangelio. No nos podemos quedar nosotros solos con esta gloria. Hay que invitar a los vecinos, los amigos. Dios bendiga a Samantha, que tiene la batería recargada. Quiero ver otra vida. Y la niña que nos acompaña, la joven, ¿te gustaría entregarte a Cristo? ¿No quieres a Jesús? Y ahí dice, ¿quieres a Cristo? Ven. Pues no lo quiere, porque las jóvenes cuando están enamoradas se revelan hasta papá y a mamá. Cuando uno ama a Cristo, está dispuesto hasta perder su vida por amor a Él, mi niño. Hoy es día de salvación, que ya no hay nada que buscar. Yo he estado todos estos días como madre, conmovida por lo que pasó con esa adolescente. Lo que pasa es que los adolescentes van muy rápido y ellos quieren estar a la vanguardia de que le digan bacano y que tigre. Es mejor que te digan que tú no eres de nada. Hay amiguitas que no convienen. Amiguita que no conviene. Usted sabe lo que esa niña, en una nota de voz, pedirle ayuda a una supuesta amiga, decirle, me estoy desangrando. Si hubiese sido su amiga, llama a su mamá, aunque ella se ponga enemiga de ella, pero hubiera estado viva. Le dice, ya está mal, se está desangrando. Me envió este audio, ayúdala, salga por donde salga. Tuviera viva. Eso no es amigo. El amigo quiere lo mejor para ti por encima de lo que sea. No cualquier amigo, usted lo que tiene con pinche. Pero amigo es más profundo. ¿Qué siente ella? ¿Se siente mal? Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, quiero la iglesia orando, está muy fría. En el nombre que es sobre todo nombre, toda descompensación en su cuerpo, por el poder de tu palabra, déjamela de calza, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te presento su cuerpo ahora, Espíritu Santo de Dios, todo decaimiento, todo lo que aqueja su organismo, Señor, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que su cuerpo reciba fuerza en el nombre poderoso de Jesús, que reciba aliento por el poder de tu palabra, Señor. Ella está en tu casa, ella está en tu casa, ella está en tu casa, Señor, ella está en tu casa, ella está en tu casa, Dios mío, por el poder de tu palabra. Toda amenaza, Dios del cielo, controla su organismo, su corazón, toda taquicardia, todo paro, todo infarto, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Señor, desde su estómago hasta su corazón, ven tú tomando el control en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por ella. Estabas ayunando en el retiro. Póngamela aquí que me le dé aire. Tiene náusea, está muy débil. Póngamela ahí donde le dé aire. Ve de calzo, manita, que estamos en familia. Y estaba ayunando también. Está débil. Démele agua. Sosténgala, ella tiene náusea. Mire, le voy a dar un secreto. Ayune con entendimiento. Ayune con entendimiento. Hay personas que de un ayuno han perdido la memoria porque le ha quemado la neuroma. Cuando el cuerpo tiene anemia, usted tiene que ser cuidadoso a la hora de ayunar. ¿Usted escuchó? Otra cosa, con puertas abiertas, ayunar es un peligro. Si usted está bajo fornicación, bajo adulterio. No crea usted que usted va a solucionar eso con un ayuno. Someteos pues a Dios. Resistí al diablo y de vosotros él huirá. Él huirá de vosotros. Hay una regla para buscar a Dios, no estoy inventando. Gente que me voy 40 días, pero enamorándose. Me voy 40 días, pero poniéndose la mano donde no debe. Me voy 40 días, pero en adulterio. Y se va por ahí de que desafía al enemigo un ayuno, y cuando viene de allá para acá viene peor. Ayune con entendimiento. Ahora, orar, no deje de orar. Pero para ayunar, no se vaya sin cerrar brecha, para que no termine descarriado. Que hay cosas que no se solucionan con un ayuno, es con el sometimiento a Dios. Ahí es que usted va a ver la victoria. Si no, usted lo que está pasando hambre. Si usted se fue y que me voy en ayuno, pero está en pecado. Y la niña que nos acompaña allá atrás, le gustaría aceptar al Señor de este lado. Se fue. Ella dijo que hoy no. Me dijo. Dios bendiga a la morena que se entregó a Cristo. La vecina del tichel negro, ya lo recibiste, mami. Dios te bendiga. Del aplauso al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te presento el vientre, Señor, de tu hija, pidiéndote que te lleve toda dolencia, todo malestar, por el poder de tu palabra. Señor amado, todo lo que afecte, todo lo que esté afectando a su organismo, la pared de su estómago, te pido que la fortalezca en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Con esto culmino. Le decía de la niña de 16 años que perdió la vida en nuestra nación, en la ciudad de Higüey. Las jóvenes que están aquí, mis amados, tu mamá es tu mejor amiga. Ella te puede dar una pela, pero no te va a matar. Y a la que más le va a doler lo que a ti te pase es a tu madre. Habla con tu mamá. Ninguna muchachita puede sustituir el cariño de una madre. Ahora, las mujeres que están aquí, aprendan a ser madre. Usted no puede ser una trujillita en su casa. Gánese la confianza de sus hijos. Que sus hijos, antes de contarle una cosa, de que una amiguita, hablen contigo, porque tú eres su confianza. Y a veces nosotros creemos que siendo terroristas somos buena madre y buenos padres. El hijo necesita sentir que puede confiar en papá y en mamá. Y eso no significa que usted le va a apoyar todo lo que haga, pero dile: cualquier cosa que tú pases en la vida, yo estoy aquí. Yo soy tu mamá, tenme confianza. Háblele del periodo, háblele de la muela y la musaraña que dan los hombres en la calle. Te dicen: yo he asfixiado de ti que estoy. Eso es mentira. Dicen: yo estoy con esa mujer por mis hijos, teniendo su esposa, y le venden un sueño. Saca a tu hija, cómprale helado para que ningún hombre le llene los ojos con un trapo de helado. Cuando tú puedas, cómprale un calzado, pero enséñale que el día que no hay, no hay. Pero téngale confianza y dele confianza. Mami, te voy a dar salir porque yo confío en ti. ¿Con quién tú vas? Para que ella nunca te diga: nada más vamos hembra yendo varones. Ella te va a decir: va a decir fulano, fulano y fulano. Con confianza. Que nosotras no tenemos cabeza para moño y el diablo no puede ganar este pleito. Porque Jehová siempre gana. Eso me ha dolido. Son 16 años. Y yo deduzco más o menos todo lo que esa niña pasó. Porque hay cosas que uno le ha pasado en la vida. Y Dios ha guardado a uno. Bendito sea el Señor. Una niña llena de vida, hermosa, que podía aceptar a Cristo. Alabado sea el Señor. Y unos trapos de amiga que la vieron cómo estaba. Porque ya cuando usted ve un sangrado a esa magnitud, eso sale de menstruación y hasta de aborto. Cuando hay un sangrado a esa magnitud, hay un problema. ¿Ah? Inmediatamente usted tiene que ejecutar por encima de amenaza y de quien sea, aún no sea familia suya. Amén. Dele un aplauso al Señor. Padre, he predicado tu palabra. Tú eres Dios, tú eres bueno. Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Gracias por este pueblo, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por permitirnos disertar tu palabra, Señor amado. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por la invitación. Aleluya, y estamos a la orden. Estimamos mucho su líder, son gente muy humilde y nada para adelante y para el cielo. Dios bendiga al siervo de Dios también, bendito sea el Señor, y a cada persona que está acá, la persona que continúa, Dios bendiga a estas mujeres de Dios, la persona que continúa por este lugar, por favor, el pastor. Dele ese aplauso a Cristo. Fuerte para el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Te adoramos. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Gracias, amado Jesús. Gloria al Señor.